¿Qué pasará si el sol ya no nos da su luz? ¿Qué pasará? No sé. ¿Qué pasará si se seca el agua? ¿Qué pasará con mi amor si se quedará sin tu calor? Amor, ¿qué pasará en la tierra si murieran las flores? ¿Qué pasará si el cielo perdiera su color? ¿Qué pasará? Yo sé. ¿Qué pasará si tú te vas de mí? Se acabaría mi vida, por favor, quédate aquí. Amor, amor. Si tú te vas, solo heridas en mí quedarán. Si tú te vas, dime quién va a ocupar tu lugar. Si tú te vas, yo no sé lo que tengo que hacer. Si tú te vas, por la vida yo triste andaré. Yo sin ti no vivo, no me vivo. Como el cielo, adiós. Es que te amo tanto, por favor. ¿Qué pasará si el cielo perdiera su color? ¿Qué pasará? Yo sé. ¿Qué pasará si tú te vas de mí? Se acabaría mi vida, por favor, quédate aquí. Amor, amor. Si tú te vas, solo heridas en mí quedarán. Cielo, adiós. Es que te amo tanto, por favor, mi amor.